29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros este 14 de febrero del 2023 y el gran premio final, un auto nuevo de paquete este 23 de mayo del 2023. Este producto se valía en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howley, Supreme, SP Motor, Headway. Somos Fénico Taxi RL, la voz del taxista. En tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo, enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 8 minutos. La voz del taxista. ...22, 36, 46, su línea directa, su programa radial, la voz del taxista. Y para las personas que me están preguntando, señores, ¿cuál es el plato del día de hoy? Bueno, es un riquísimo cerdo asado que viene acompañado de arroz, tajadas y ensalada de repollo. Así que aproveche el plato del día de hoy, es un riquísimo cerdo asado. Para las personas que ya están preguntando, y recuerde que los pedidos usted lo puede hacer, sí, señores, el pedido usted lo puede hacer al 2222-5001. Si quiere la línea en WhatsApp, le voy a dar los dos números donde usted puede cotizar, que es el número de ventas virtuales, que es el número 8873-5507, el 8742-9887. Los dos números de ventas virtuales donde usted puede realizar sus pedidos, señores. Sí, sus pedidos usted lo puede realizar. Así que aproveche porque el plato del día de hoy se va rapidísimo, señores. Qué bueno que te está en la sintonía en los 92.3 FM. Recuerde que este programa radial lo hacemos de 9 a 7 de 8 de la mañana a 9:30. Donde usted, sí, donde usted manda. Recuerde que en punto de las 8:30 comenzamos con el segmento El Asesor Cooperativo con los licenciados Leslie Cantarero y Edwin Rodríguez. Así que, bueno, para comenzar nos vamos con musiquita de la mañana. Musiquita de la buena, musiquita sabrosona. Las 8 y 10 minutos. El que es robado. Tengo tanta mercancía de un amor que no he estrenado. Sé que otras lo querían, solo a ti te lo regalo. Despierta junto a mí desmaquillada. Te luce mi camisa de pijama

los ojos, sé que eres diferente y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño. Ay, amor, lo que te digo es... Las 8 y 17 minutos. No hablo por hablar, te pareces mucho a lo que yo sueño. Esa risa que me aloca, tu mirada encantadora, tu forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti. ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti. ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les hablo de ti, que mis oídos busquen tus palabras, y en las mañanas cuando te confío, me acuerdo de ti. ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti. Las 8 y 22 minutos. La voz del taxista.

por un día más de vida. Pero como el día de mañana no nos toca venir, yo quisiera darle gracias a Dios por un año más de vida que va a tener nuestra relacionista pública, Jennifer Miranda, con mucho cariño. Que Dios te bendiga y te dé muchos años más de vida y me permita compartirlos. Muchísimas gracias. Entonces, vamos el día de hoy, tenemos un invitado especial, pero no vamos a comenzar sin antes darle este micrófono a don Edwin, que nos tiene algunas cosas que comunicar. Gracias, licenciada Cantarero, y por esa oración, ¿verdad? Felicidades también a Jennifer, porque el día de mañana está tiernita, desde ahorita pues la vamos a llevar chineada para la oficina. Y agradecido siempre con Dios, ¿verdad? Todopoderoso, por ese apoyo que nos brinda cada día, por darnos aire, por darnos salud, por darnos fuerza, por darnos inteligencia, para que podamos salir adelante. Y como siempre, pues este es el penúltimo, ¿verdad?, programa del asesor cooperativo de este año. Pues tenemos programa el día 29. El día 29 vamos a tener un programa de cierre donde vamos a estar brindando un resumen de todas las actividades realizadas por esta unidad de desarrollo cooperativo en el transcurso de este periodo, para que tengan conocimientos y podamos compartir esa funcionabilidad que a través de nuestra organización Fénico Taxi, la gerencia y la unidad de desarrollo cooperativo han venido desarrollando, siempre con el ánimo y el entusiasmo de mantener un modelo cooperativo social que brinde oportunidades a la gran mayoría de asociados de nuestras organizaciones cooperativas. Estuvimos nosotros dándole continuidad a este tema tan especial, a este tema que tenemos ahorita en el umbral, como diría ahorita nuestro oficial de cumplimiento, está dentro del umbral y haciendo la debida diligencia como organización, y eso se debe a el inicio de capacitarnos a los miembros del Consejo de Administración de todas las cooperativas. Ese es el proceso, esa es la tendencia que tenemos que arrancar para el próximo año, pero ahorita ya nuestra organización inició con la capacitación de oficial de cumplimiento sobre las normativas de la unidad de análisis financiero, para que todos nuestros gerentes, todos nuestros directores, todos nuestros responsables de tienda tengan el conocimiento pleno de lo que es la normativa de la unidad de análisis financiero. Ya nuestra empresa entró en esa fase, y hasta que no esté el último miembro capacitado no vamos a dejar de insistir en esa labor, para que todos nosotros sepamos lo que es prevenir el lavado de activos y lo del terrorismo, ¿verdad? Otro de los aspectos importantes que tocamos en este mes, que es trascendental para nuestra organización, y es que el día 9 de diciembre el Consejo de Administración se reunió con otro de los miembros de la Unidad de Desarrollo Cooperativo, la licenciada Marielena Carvajal, quien nos presentó el trabajo realizado sobre el manual de control interno y el manual contable. En esta parte son herramientas fundamentales desde el punto de vista administrativo, ya que en ello encajamos los procesos que debemos de realizar cada una de las áreas para poder brindar un control de los recursos económicos, de los recursos administrativos, de los recursos humanos, para la buena andanza y el buen funcionamiento de nuestra empresa. Entonces, con estos materiales, con estos instrumentos administrativos, cumplimos con parte de ese gran plan anual que nosotros tenemos, de ese gran compromiso anual, que es realizar esas actividades que son en pro de una buena gobernanza, una buena administración. Entonces, el Consejo de Administración en esta sesión tomó el acuerdo de aprobar estos manuales, cuyo objeto fundamental es cumplir con los estándares, empresariales de una empresa internacional, una empresa general, una empresa con todas las de ley, que tenga sus manuales de control interno, su manual contable, herramienta fundamental para el registro de las actividades económicas de nuestra empresa cooperativa, y así poder demostrar no solamente a nuestro consejo de administración, no solamente poder demostrar a nuestra asamblea general de delegados, que está conformada por 30 delegados de las distintas organizaciones a nivel nacional, para que ellos tengan la presentación de nuestra información financiera, sino también para la parte externa. Casualmente, como parte externa, tenemos las auditorías externas que se contratan anualmente, y entonces estas personas especialistas en la materia vienen a hacernos un examen de auditoría, en el que revisan toda la información contable, la información administrativa, la información de los controles internos, y entonces eso hace que nuestra empresa sea cada día más profesional, que cada día sea más cumplida con todas las medidas empresariales que debe llevar una institución en pro de todos sus asociados. Entonces, una vez que están aprobados estos manuales, se tiene que dar el cumplimiento, la capacitación de cada uno a las áreas que le corresponde, y gracias pues a la licenciada Carvajal, que ha trabajado arduamente en ese tema, y eso hace que cada día mejoremos desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista gremial, y que nuestra gerencia siempre esté a la cabeza con la tecnología, con los procesos administrativos. Entonces, son muchas las actividades que hemos realizado en este mes, producto pues de tantas necesidades que tenemos, porque cada día, entre más crece nuestra empresa, pues más obligaciones tenemos, y tenemos que cumplir. Ya el tiempo nos queda corto para tantas actividades que cumplir, pero siempre estamos en conjunto trabajando en colectivo. Una de las mayores ventajas que tenemos como organización es el trabajo en equipo, y ese equipo que no descansa, ese equipo que día a día, noche tras noche, está detrás de cada uno de los movimientos de las actividades, ¿verdad? A veces son 9, 10, 11 de la noche y están trabajando nuestros equipos, y eso nos permite a nosotros mantener actualizado cualquier situación que se nos presente. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Les saluda Norma Espinosa del barrio San Luis. Les deseo feliz Navidad y Año Nuevo, y que Dios los bendiga. Te quería aportar algo. El manual de control interno, acuérdese que Luca Pacholi, padre de la contabilidad que se le llamó, entonces viene de la partida doble. Eso pues, pienso yo. Y ahí comienza el manual de control en cada área, sobre todo en venta, en cobro, en inventario, en compra, en movimientos de entrada y salida. Quería aportar algo. Los objetivos de la organización son diversos y variados. Estas deben de cumplir la siguiente característica. Primero, deben ser claros y específicos. El objetivo no debe dar lugar a confusión ni a interpretaciones. El segundo, realista a medio a situación general y específica. Tercero, ser medible. La licenciada Silvia Ferdal. Pero yo quiero aportar en lo medible, que debe prevenir y minimizar riesgos potenciales. Quería hacer una pregunta, si estoy en lo correcto, licenciado Edwin. Por ejemplo, el capital de los socios. Un ejemplo, uno de los socios aporta capital de 100.000 córdoba o 20.000 para bajarle. Y en inventario, en mercancía, de batería, de repuesto, unos 30.000. Entonces, cada socio tiene su número y el nombre. Entonces, las cuentas de la partida doble capital social son 50.000 al lado del crédito. Y viene la subcuenta, si no me equivoco, 001, don Edwin como socio, 20.000, la licenciada Cantarelo, socia número 2, 30.000. Así son las sus cuentas. Por favor, si estoy bien en contabilidad, que Dios me los bendiga y los sigo escuchando. Buenos días, excelente colega, así es. Usted tiene toda la razón en cuanto a los manuales, ¿verdad? Y en cuanto a el padre de la contabilidad, don Fran Lucas Pacholi. Realmente la partida doble que nosotros utilizamos, como usted bien lo mencionaba, tenemos un activo, un inventario de 20.000 Córdoba, y eso es un aporte por un socio de capital. Entonces ahí cumplimos la partida doble, el inventario contra el capital, porque el socio aportó el dinero para comprar el inventario. Entonces de esa manera nosotros registramos ahí diferentes cuentas, ¿verdad? A nivel de mayor, a nivel de subcuenta y a nivel de detalle, que eso lo presentamos en los anexos y en las notas de los estados financieros. Entonces de esa manera nosotros trabajamos y está establecido en esa herramienta fundamental que se elaboró y que se aprobó por este Consejo de Administración el día 9 en el manual de contabilidad. Y usted sabe que cada manual contable establece el nombre de la cuenta, cuándo se debita y cuándo se acredita. Eso es lo más esencial, porque cuando un contador llega a una empresa por primera vez, lo primero que tiene que ver es analizar cuál es el manual, cómo se debe de aplicar y registrar cada una de las cuentas, y esa herramienta es fundamental. De ahí depende que la información nuestra mantenga uno de los principios fundamentales, ¿verdad?, de contabilidad generalmente aceptado. Gracias por su participación y siempre son bienvenidas, bienvenidos sus aportes y como le digo, gracias colega por apoyarnos siempre y esperamos de que esté participando con nosotros, porque esos aportes son los que llegan con ese lenguaje a nuestros asociados, ¿verdad? Eso es lo que nos hace a nosotros ser diferentes. Nos hace ser diferentes porque hablamos con el lenguaje propio, con el lenguaje del modelo cooperativo. No hablamos con un lenguaje solamente empresarial, sino que hablamos con el lenguaje que está inmerso dentro de nuestras cooperativas, ¿verdad? Gracias. Entonces ya tenemos por acá a nuestro invitado especial, don Julio César Hernández Lezama, quien es el responsable de la Comisión de Educación de Unicotagma, hombre con mucha experiencia, ya con algunos añitos adentro, dentro de la rama de la educación. Y eso para nosotros ha sido de gran ayuda, porque no es la educación en sí la que se basa en el desarrollo, sino la constancia en la educación, la constancia en la disciplina, la constancia en la perseverancia. Nadie quiere educación en las cooperativas. Pero nosotros, a través de nuestro responsable, Julio César Hernández Lezama, que ha sido persistente, necio, ha sido perseverante en cada una de las organizaciones, ha logrado cumplir objetivos. Y objetivos que nos trazamos en cada inicio de periodo, cuando aprobamos un plan operativo anual de capacitaciones, a las que nos vamos a referir. Y en esas capacitaciones él está siempre detrás, tratando de cumplir, pidiendo el apoyo y colaboración de cada uno de los presidentes de las cooperativas para que participen, para que manden a sus compañeros a ser capacitados y puedan aportar en el desarrollo de su organización. Hay algo importante que la colega, no sé si es socia de alguna cooperativa, pues le invitamos, si todavía no es socia, a que se afilie a una de nuestras organizaciones cooperativas, porque esos pensamientos son los que nosotros necesitamos, esos aportes. esa perseverancia, esa iniciativa, ese deseo de compartir cada uno de los conocimientos que adquirimos, cada una de las experiencias, compartirla con los demás es la satisfacción que nosotros nos llevamos. Es como cuando el padre ha pasado muchas experiencias y no quiere que el hijo las pase, y entonces quiere que el hijo supere esas expectativas que uno tiene. Se cortó. Vamos a atender la siguiente llamada. Lo buenos días. Sí, soy nuevamente Normalicia. Miren, no soy socia ni nada. Lo que me gusta es aportar porque me gusta la contabilidad. Son los poquitos conocimientos básicos, porque las experiencias, yo soy profesor técnico, no soy licenciada, pero con las experiencias, con los estudios, y quiero aportar porque ustedes son gente de bien que van siguiendo las normas de análisis financiero de la UAP. Y otra cosita, siempre hay un método vertical y horizontal que usan los contadores. Por ejemplo, me imagino yo, son los periodos horizontal de cada año, o pueden tomar vertical un año. Tal vez puede explicar eso, porque yo, como le digo, tengo poco conocimiento, solo formación básica, y yo trabajo en contabilidad. Entonces la experiencia, pues aprendí bastante. No pude seguir en mi carrera, pero eso me satisface, apoyarlo en lo que más pueda. Y ahí me corrigen si algún error, por favor. Gracias. Claro que sí, señor Normalicia, pero también le invito, oye, a que si en algún momento quiere pertenecer a una empresa cooperativa afiliada a Unicotanma o a la Central de Cooperativas, pues tiene las puertas abiertas y estamos para servirle, para compartir todo eso. Realmente sí, existen dos tipos de, desde el punto de vista del análisis financiero, existen dos tipos de análisis, el horizontal y el vertical. El horizontal es el que analizamos un periodo con otro, de manera horizontal, ¿verdad? Un periodo con otro, y el vertical es cuando analizamos un ejercicio. Analizamos cuánto es el ingreso, cuántos fueron los costos, cuántos fueron los gastos y cuánto es el excedente. De manera vertical, el 100% de los ingresos, cuánto es el porcentaje que incurrimos en costos, cuánto es el porcentaje que incurrimos en gastos, cuánto es el porcentaje que nos dejó de excedente, y esa es la rentabilidad que nosotros estamos recibiendo por el ejercicio económico. Entonces ese es un análisis vertical, y el horizontal es el que tratamos de comparar entre un año y en el otro cuáles fueron los crecimientos en los activos, los pasivos y el patrimonio. O sea, de esa manera nosotros trabajamos también y tenemos esas herramientas fundamentales, porque como le digo, cada día nosotros estamos investigando, estamos actualizando, y lo que no conocemos buscamos cómo aprenderlo. Y la felicito porque, como dice usted, quiere compartir sus conocimientos y también quiere que escuchar los conocimientos de los demás. Entonces, siguiendo, ¿verdad?, con nuestro invitado, agradeciéndole, ¿verdad?, doña Normalicia. Siguiendo con nuestro invitado, pues, después de tanto trabajo este año, pues hemos venido avanzando. Y una de las cosas fundamentales que queríamos compartir con Julio, con la Comisión de Educación, bueno, primero, pues, cómo está conformada la Comisión de Educación y qué tipo de temas desarrollaron en este año, en este periodo, cuáles eran esos retos que teníamos y de qué manera lo hemos venido cumpliendo. Julio, buenos días. Buenos días, buenos días a todos el equipo que estamos acá en el programa. Le doy gracias, ¿verdad?, a Dios, porque Él nos permite poder estar con salud, estar con vida. Yo creo que lo primero que uno tiene que darle gracias a Dios, ¿verdad?, cuando se levanta de la cama, porque lo está dando un día más. Bien, sí, y agradezco la oportunidad de poder exponer, de poder expresar, ¿verdad?, y de poder, digamos, dar a conocer a nuestros asociados y a todos los oyentes las actividades que nosotros desarrollamos a lo largo de este periodo del año 2022, de enero a diciembre. La comisión está compuesta, Edwin, por su responsable, que es mi persona, ¿verdad?, por el secretario, que es Dionisio Ríos Torres, de la Cooperativa 2 de Agosto, y por la vocal, que es la licenciada Sugey Álvarez de la cooperativa La Gallera, la presidenta. Entonces, este es el equipo era que formamos la Comisión de Educación y que estamos trabajamos este año y vamos a trabajar este próximo año. Ya tenemos avanzado nuestro plan de actividades y concluimos con un análisis de las actividades del periodo 2022. Correcto. ¿Cuántas capacitaciones han venido desarrollando en este año? Nosotros en este año desarrollamos 8 temas. Esos 8 temas se dividieron en 19 actividades. En estas 19 actividades tuvimos la oportunidad de poder convocar a la mayoría de los socios de las 17 cooperativas afiliadas a la Unión, teniendo una participación muy excelente. Es decir, podemos decir que ha sido uno de los años más excelente en cuanto a resultados esperados, ¿verdad? De acuerdo a nuestro plan de actividades del año. Como decíamos, Julio, eso se basa en un esfuerzo que la Comisión de Educación, tanto de la Federación, de la Unión, como de las cooperativas en sí, han venido apropiándose, han venido aportando, han venido inspirándose en la necesidad real del conocimiento y dominio del tema cooperativo y del tema empresarial. Pero dentro de esto sí has tenido obstáculos. ¿Cuáles han sido esos obstáculos que hemos tenido en este año? Porque a mí me gustaría saber, para que nuestros oyentes sepan, cuáles son esas dificultades que encuentra la Comisión de Educación para poder cumplir con estas actividades. Ok, me gustaría decir primero antes hacer dos escenarios. El primero, ¿verdad? Resaltar de que para que este año tuviéramos estos resultados excelentes, era que tuvimos, eso es producto de un trabajo en equipo, de un trabajo de apoyo de parte del Consejo de Administración de la Unión. Sí, la Comisión de Educación ha tenido el respaldo totalmente del Consejo y en este caso de UDECOT, en las personas del licenciado Edwin Rodríguez y licenciada Lili Cantarero. Dos personas que se han dispuesto en UDECOT para apoyar totalmente a educación. Producto de ese trabajo, ¿verdad?, de apoyo que hemos tenido, producto del apoyo que hemos tenido de parte de la Federal, de la Unión, de la directiva de la Unión, del Consejo, los resultados han sido estos, muy excelentes, era este año. Entonces nosotros felicitamos, a UDECOT, felicitamos al Consejo por ese apoyo incondicional que hemos tenido y sobresaliendo en la persona del licenciado Vidal Almendares. Es decir, un apoyo total, una insistencia tremenda, ¿verdad?, en mejorar. Yo agradezco a Edwin también esa insistencia en buscar cómo mejorar cada día y el apoyo de la licenciada Cantarero, que ha sido excelente, 100%. Es por este lado, ¿verdad? Y también, pues, aquellas cooperativas, es bueno resaltar aquellas cooperativas como la cooperativa de Agua, esas sobresalen más, digamos, en el apoyo de la participación. Es decir, el problema era de las convocatorias, que a veces es difícil, hay bastante complejidad, pero estas cooperativas pues siempre se han dispuesto y siempre están ahí atentas. Entonces, ese lado, Edwin, positivo. Bueno, positivo. Pero hablando de lo negativo que decía, efectivamente encontramos problemas. Yo vengo diciendo, era en las reuniones, cuando he tenido oportunidad aquí en la radio también, de que desde el 2004 que yo estoy en esta comisión, Edwin, yo comencé a trabajar con el licenciado Omar Miranda, y le agradezco a Omar, ¿verdad?, a donde está ya, ¿verdad?, en el trono del Señor, le agradezco, ¿verdad?, las enseñanzas de él, de que desde entonces yo veo las problemáticas que hay en las cooperativas. En la cooperativa esto de la desmotivación, esto de que la gente no le gusta participar, esto que los dirigentes son apáticos a la educación, es viejo, no es nuevo, esto ha sido de siempre. Sin embargo, vos decías algo, era interesante, y es de que la persistencia, esa cuestión, estar uno constante, remarcando, entonces eso pues ha venido dando su resultado con los años. Pero el problema de bien está en la dirigencia. La dirigencia como que no tiene todavía, a estas alturas del juego, como que no tiene la claridad de la importancia, de la necesidad que hay de que las cooperativas alcancen su nivel, el conocimiento de lo básico que es la ley general de cooperativas y de las leyes del entorno. Porque si nosotros dominamos, como directivos dominamos, era todas esas cosas, nosotros vamos a apoyar y participar más nuestra gente, comprometer a nuestra gente para que se capaciten, para que aprendan, para que se enchufen, ¿verdad?, en lo que es, digamos, el cooperativismo. Así es, Julio. Entonces, ese ha sido uno de los grandes talones de Aquiles que tenemos, y es que la dirigencia tiene que estar clara de que es necesario que cada uno de nuestros asociados adquieran el conocimiento básico desde el punto de vista del cooperativismo como desde el punto de vista empresarial. Porque limitantes en recursos has tenido, Julio. No, hombre, por eso yo expresaba, ¿verdad?, el apoyo total que hay en el consejo, que en nuestro plan de actividades, nuestro presupuesto que nosotros presentamos al consejo y después a la asamblea, siempre es aprobado, ¿verdad?, a como nosotros lo hemos conseguido, de tal manera de que no tenemos problemas con el presupuesto. Nosotros más bien lo que necesitamos es trabajo, que nos den trabajo la cooperativa, sí, para nosotros desarrollar nuestras actividades. Según lo que nos presentás aquí, Julio, tenés 19 actividades que capacitaste este año, cosa que excelente trabajo, ¿verdad? Y que también ocho temas tocaste en esas 19 actividades. Dentro de estos temas, ¿cuáles fueron los más esenciales? ¿Cuáles crees vos que fueron los que le llegaron más a nuestros asociados, a nuestros directivos, que le llamó la atención? Hubieron, Edwin, dos temas que fueron nuevos, digamos, para nuestros asociados, y dos temas que nos permitió también conectar bastante socios directivos a las capacitaciones. Y es el tema de los ingresos mensuales, la declaración anual. La declaración mensual. Declaración mensual de impuestos, correcto. Ese tema muy importante era, aunque haya tenido sus costos grandes económicamente, pero tuvo unos buenos resultados, porque la gente vio o entendió de que efectivamente se tiene que apegarse a la ley, hay que trabajar en base a la ley. Y muchos directivos y muchos socios, ¿verdad?, muchos delegados no manejamos esta situación. Entonces, con la exposición que hizo el expositor, una persona muy capacitada en este tema, pues logramos quedar claro, ¿verdad?, de que estábamos haciendo algunas cosas que no estaba de acuerdo con lo que establece la ley, y que ese tema fue bien importante, el tema de declaración mensual de impuestos. El otro tema también que yo considero importante era, y que también fue nuevo en nuestro plan, es el de educación vial. Educación vial también, pues logramos conseguir un especialista en el tema, y nos dio, ¿verdad?, una información muy tremenda en cuanto ya todos manejamos en la práctica el manejo, pero hay veces que cosas teóricas no las manejamos y caemos en el error, y por eso muchas veces infraccionamos la ley. Entonces yo veo que esos dos temas fueron bien interesantes y que fueron bien recibidos por por los socios, aparte era de que nuestro tema de diario, de cajón, ¿verdad?, que es la ley general de cooperativas, que está a través de la de UDECOT, de la licenciada Cantarero, le hemos venido impulsando y hemos venido haciendo algunos cambios, digamos, en el penso, en el material, en el plan. Entonces, ese lo venimos acondicionando de acuerdo a la necesidad de la cooperativa o de acuerdo como los presidentes quieren que nosotros enfoquemos, ¿verdad?, el tema. Entonces, esos tres temas para mí han sido los más interesantes de este año. Sí, claro, me imagino, cuando hablamos de la declaración mensual de impuestos, desde el punto de vista tributario, para las cooperativas es algo esencial, algo que teníamos que iniciar a respetar los tiempos de declaración, respetar los tiempos de declaración de ingresos y comenzar a hacer ese proceso administrativo. Entonces, todas las cooperativas a partir de este año ya iniciaron ese proceso de declaración mensual, no solamente desde el punto de vista ante la Dirección General de Ingresos, sino ante la Alcaldía de Managua. Todas están al día con su matrícula, las que no están al día están buscando cómo procesar su gestión, ya viene el próximo periodo. Entonces, es muy importante ese tema, ya que algunos directivos desconocemos a veces la parte tributaria y dejamos el pensamiento solamente al contador, y el contador se enfrasca en otro término desde el punto de vista empresarial y no desde el punto de vista cooperativo. Entonces eso vino a ser bastante próspero para todas nuestras organizaciones cooperativas, así como el tema que se dio sobre la educación vial de la ley 524, ¿verdad? Sobre ese tema me parece excelente porque, como decimos, es una pandemia la que estamos atravesando en nuestro país con tanta accidentalidad. Fenicotaxi no se quedó atrás. Fenicotaxi, a través de el Consejo de Administración, propuso que se contrataran los servicios profesionales de un especialista para que todos nuestros miembros estuvieran capacitados en este tema y tratáramos de reducir la accidentalidad como organización cooperativa. Entonces eso hace que Fenicotaxi sea una empresa pensando en el bienestar de todos nuestros asociados. Vamos a atender la siguiente llamada. Corto. Entonces esos temas son muy interesantes y también muy, muy proactivos para el desarrollo, como es primero en la parte tributaria, porque si nosotros tenemos que hacer retenciones por todas las compras, entonces tenemos que aportar al desarrollo económico del país a través de nuestros impuestos. Y segundo, evitar accidentalidades, y eso también viene a beneficiar a la sociedad, porque entre menos accidentes hay, menos atenciones hospitalarias, menos pagos de seguro, menos atrasos en la vía pública, menos personal encargado de esto. También Fenicotaxi aporta desde ese punto de vista cosas muy importantes y temas que realmente salen de la esencia pura de la base, de nuestra base, y eso lo escucha la Comisión de Educación, que es la encargada de participar en eso. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días, Jonathan, buenos días. Licenciada Leili Cantarero, licenciado Edwin y compañero. Lo único que quería preguntarle es que, por ejemplo, estas disposiciones de las instituciones que tienen que ver con la cooperativa de transporte, están cubiertas por la Ley General de Cooperativas y la Ley General de Transporte. La vez pasada vi que el Ministerio de Economía Familiar había hecho una disposición, pues no, pero no me acuerdo muy bien ahorita, pero sí, o son meramente locales de las instituciones y la respalda, no sé si me explico, la respalda el la Ley General de Cooperativa o la Ley General de Transporte, si están cubiertas, pues, si las disposiciones, pues, de las instituciones. Y sería bueno que tal vez las explicaran de la... Yo voy a decir la vez pasada que el seguro vehicular, o sea, la reforma, el seguro de vehículo, si contemplaba la esta compañía de seguros y con Emblema que se le pagaba en el caso de colisión al hasta, o sea, a los que están involucrados por la colisión, que si yo consideraba que se le pagaba, sí, si no, no, no sé si era así, pues gracias y pase un buen día. Gracias, William, por tu participación. Feliz Navidad de antemano, ¿verdad? Espero que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo con tu familia, con tus hermanos, con todos tus colegas que prestan el servicio de transporte. Pues siempre agradecido, ¿verdad?, porque participé. Sí, vos sabés de que la ley reguladora del cooperativismo, la ley 499, ley general de cooperativa, en el caso de nosotros que prestamos el transporte, pues otra ley que está en el entorno del modelo cooperativo del sector transporte está la ley de transporte. Pero adicionalmente, si una cooperativa tiene empleado, se tiene que amparar a la ley fiscal, la ley 822, ¿verdad? Si tiene, si presta un servicio y genera ingresos, se tiene que regular por la ley tributaria. Si tiene empleados, se tiene que regular por la ley del INSS. Si tiene otro tipo de actividades, entonces se tiene que regular en base a esa ley. La ley creadora, ¿verdad?, del modelo cooperativo, o la ley reguladora del modelo cooperativo, es la 499. Pero si yo me dedico a otra actividad, entonces yo tengo que cumplir con esa ley que está dentro del entorno de mi actividad económica a que yo me dedico. En el caso de los seguros, sí, efectivamente la ley establece que si el que presenta un accidente puede hacer su solicitud por escrito para que le sea remunerado en efectivo el pago de la colisión. Eso así es, ¿verdad, licenciada Cantarero? Así es. Entonces lo podemos buscar en la ley de tránsito, que ahí establece la parte de los reclamos. O sea, es opcional si... Sí, sí, puedes hacer la solicitud por escrito para que te den el efectivo, o bien puedes solicitar de que te envíen pues al taller para la reparación de la unidad. Eso está en la ley, ahí lo establece para que lo podemos investigar. Pues ahorita no lo manejo, ¿verdad? Son tantas leyes, pero ahorita no manejo el artículo, pero sí lo podemos investigar más adelantito. Entonces, gracias a William, siempre, oíste, por tu participación. La otra parte importante que estábamos hablando es sobre ese tema, que es la accidentalidad. Entonces viene Fenicotaxi, no se queda atrás nunca. Fenicotaxi siempre va a pensar en cómo promover, cómo aportar a la sociedad y en fin también a su asociado, cómo poder evitar esa accidentalidad, cuál es el error que estamos cometiendo para evitar estos accidentes. Entonces, una de las alternativas, a través de la Comisión de Educación, a cargo de la Comisión de Educación de Fenicotaxi, la Comisión de Educación de la Unión, las Comisiones de Educaciones de las Cooperativas, entonces se dieron a la tarea de crear esta capacitación con un especialista con mucho conocimiento, con mucha técnica, para poder llegarle a los asociados en este tema. Otro de los temas importantes que veo acá, Julio, es las relaciones humanas y la atención al cliente. Otra debilidad grandísima que hemos atravesado en la prestación del servicio, y es la mala atención a nuestro usuario y el mal comportamiento de nuestras relaciones humanas con esto. ¿Qué opiniones te merecieron en algunos comentarios los asociados? En las cooperativas que nosotros impartimos esos seminarios, que fueron en tres cooperativas directamente, ¿verdad?, a sus asociados, a todos sus socios, en cuatro cooperativas. Y en el resto de cooperativas fue que convocamos, ¿verdad?, así le entrelazamos el otro tema, que es educación vial, entrelazamos ese tema. Pero en las cooperativas que nosotros lo atendimos directamente, ¿verdad?, como tema a ellos, logramos percibir de que tuvo una muy buena tuvo una muy buena aceptación, ¿verdad?, de que se dieran o que se continúen con esto, con estos temas, porque la verdad es de que se necesita tener una buena atención al cliente, porque nosotros como prestatario del servicio vivimos del cliente, es decir, el pasajero es nuestro cliente, y como cliente tenemos que atenderlo bien. Entonces en el sector nuestro hay veces una mucha atención negativa, se ven algunas actitudes negativas, y la otra situación que se da es de que, como hay mucha rotación también en los vehículos, rotación de conductores, porque hay hay cooperativas donde casi solo son cadetes los que manejan las unidades. Entonces, no es lo mismo, era la atención de un propietario de vehículo que un cadete, y sin denigrar al cadete, no estoy denigrando a nadie, sino de que la lógica lo indica, de que cuando uno anda su vehículo, tiene otra óptica de lo que es el servicio. Entonces, por eso nosotros dirigimos en este año ese seminario también dirigido a cadete. Y la mayoría de los que participaron en estos seminarios de este año fueron cadetes, un porcentaje alto de cadetes que participaron, principalmente de las cooperativas de Agosto, cooperativa Carlos Fonseca, cooperativa La Gallera y cooperativa Arlenciú. Fueron bastante cadetes los que participaron, porque el enfoque iba ahí, pues, era tanto de la atención al cliente como relaciones humanas, porque son dos temas que van bien relacionados, van de la mano, que se entrelazan, y que tiene que, en el momento que uno está prestando servicio, son los que salen a luz, cómo atender al pasajero y cómo tratarlo, atención y trato. Entonces miramos pues de que hubo una muy buena aceptación de parte de las cooperativas. Incluso tenemos ya solicitudes para este próximo año, era de cooperativas que no se pudo hacerlo por falta de tiempo, era hacer los seminarios, y lo vamos a hacer en este periodo del 2020. A lo buenas. Nuevamente Normalicia, un punto clave, licenciado, que está dando las capacitaciones. Yo soy una persona no vidente, me ha tocado taxeros que le digo una dirección y me dicen que sí, y me andan por toda Managua. Mire, por aquí, le digo yo, ¿a dónde estamos? Le digo yo. Y hay taxeros, no todos, que hay personas que van en silla de ruedas. Se han quejado mucho los medios, hay un trato muy mal con las personas con discapacidad. Entonces, espero con estos cadetes y los dueños de los taxis, por favor, que le den más concienciación con las personas con discapacidad, porque la persona con silla de ruedas no puede, ya ven, en los buses quitaron las rampas. Lo primero, los transportistas buseros. Esa es la realidad. Entonces, por favor, concientizar a los cadetes, pedirle récord de policía también. Y otra cosita, que lleven todos sus papeles en orden. Y buen trato al cliente, sobre todo a las personas con discapacidad, por favor, un trato mejor, porque andamos para pagarle. No es un servicio gratis ni nada, se le está pagando un servicio, y con un buen trato, por favor. Gracias. Ok, muchísimas gracias, estimada, por ese comentario. Después vamos a estar opinando también acerca de pues su punto de vista. Lo único que vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos. La voz del taxista. Las 9 y 15 minutos. Me inside out.

tiempo que muero con él. Llega Navidad. Y 22 minutos. La voz del taxista. Hoy brindo en esta Navidad. Feliz Navidad. En tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo. Enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 23 minutos. La voz del taxista. Así es, y nosotros seguimos en su segmento El Asesor Cooperativo, ya que hoy tenemos este interesante tema. Igual hoy continuamos, el cual vamos a opinar, ¿verdad, don Edwin? Con lo que nos expuso pues la señora que nos llamó. Claro que sí. Sí, ese es uno de los factores fundamentales por el cual Fénico Taxi ha venido impulsando este tipo de capacitaciones con nuestros asociados, y es el de la atención a nuestros usuarios, las relaciones humanas, el trato a nuestros clientes, y consideramos pues de que eso es de todos los días, de todos los años, porque esa es una de las estrategias que estamos utilizando para que el servicio de transporte selectivo no se vea tan opacado como se ha visto siempre, que como taxistas nosotros nos miran como vulgares, nos miran como como que no tenemos unas buenas relaciones humanas. Entonces tratamos desde la Comisión de Educación de Fénico Taxi y de Único Tanma de motivar a nuestros asociados para que presten un buen servicio, y esperamos que no me la vuelvan a tratar con mala crianza y que me le den un buen servicio a doña Normalicia, ¿verdad? Otro de los temas importantes, gracias al licenciado Reinaldo Bermúdez, que está siempre atento y pendiente, y ya nos mandó él la consulta que nos hizo William sobre la ley de transporte, la ley 431, donde aparece el pago de la indemnización. En el artículo 76 de la ley habla sobre el pago de la indemnización. Una vez completados los documentos requeridos por las condiciones generales de la póliza para la tramitación del reclamo, y siempre que este sea procedente, indemnizar dentro de los siguientes 5 días hábiles. Una vez que se cumpla con los requisitos, ese es el problema, que nosotros pensamos de que llevamos el récord de policía, llevamos en la otra, el certificado de tránsito, quiero decir, y llevamos los documentos, pero nos faltan las proformas, y como no las llevamos, el caso no continúa. Entonces, una vez que se completa todo eso, dice, tiene 5 días la aseguradora, y la indemnización podrá realizarse por la suma asegurada de la forma siguiente: mediante la reparación o reemplazo del bien perjudicado o mediante el pago en efectivo al perjudicado. En el inciso 2 del artículo número 76, William, para que tome nota y que si esté establecido en la ley, a la hora de que vos quieras ejercer tu derecho, te soportes en base a ese artículo de la ley 431, ¿verdad? Y podamos nosotros hacer efectivo que nos paguen el dinero para que nosotros hagamos la reparación en el taller que mejor nos consideremos. Entonces, siguiendo con los temas, ¿verdad?, de educación, ¿cuáles son, Julio, la cantidad de participantes que logró la Comisión de Educación? Ya para ir finalizando, ¿verdad?, en el tema, ¿cuáles fueron las cantidades de compañeros que se prepararon este año y de qué cooperativas? Pues porque eso es importante conocerlo. Claro. Y sería bueno pues que demos a conocer esa participación. Bien, nosotros teníamos en nuestro plan de actividades una meta, y era capacitar a 233 participantes. Sin embargo, al final del año logramos una participación de 392, lo que significa un sobreincumplimiento de la meta trazada. Esta participación la tenemos distribuida en las cooperativas, ¿verdad? Lo tenemos distribuido por cooperativas. Y miramos que las cooperativas que sobresalieron en la capacitación o en la participación más bien, en el orden, tenemos que decía yo al inicio, era que es la cooperativa de Agosto, que es la que sobresalió, ¿verdad?, con una participación de 98 asistencia. Y le siguió la cooperativa La Gallera con 95, la Carlos Fonseca con 54, la cooperativa Manantial con 45 y la Arlenchú con 30. De ahí pues ya viene un poco más bajo la participación. Lo que sí logramos establecer es de que fue una participación muy buena, muy excelente en relación a los demás años, a los años anteriores. Entonces miramos de que esto tuvo, como decía al inicio, tuvo su fruto en la insistencia, en la persistencia que hubo de parte de nuestros dirigentes, en este caso del Consejo, ¿verdad?, y el apoyo que tuvimos de parte de UDECOT y de las cooperativas que se dispusieron. Estas cooperativas que sobresalen, que se dispusieron con sus socios, ¿verdad?, a participar en las convocatorias, muy buenas las convocatorias. Sin embargo, podemos, al final nosotros hacemos una reflexión, y es de que estas cooperativas que aparecen con poca participación, pues motivarlo, incentivarlo este año 2023, para que vayamos buscando los niveles de las otras cooperativas y de esa manera pues alcanzar mejores resultados. Claro que sí. Noto que una de las estrategias que adquirió la Comisión de Educación en este año es la contratación de especialistas en cada uno de los temas. Vamos a continuar para el próximo año con ese tipo de estrategia, porque realmente cada tema tiene una especialidad. Es correcto, ya es nosotros por consenso ahí en el Consejo de la Unión y en la misma Comisión de Educación de la Federación, ¿verdad?, que el coordinador es el ingeniero Ismael Zamora, pues se ha planteado, ¿verdad?, la necesidad de que sean especialistas los que estén en cada tema. Y ya este año pues ya lo iniciamos con especialistas en la ley tributaria y con especialistas en educación vial. Ya también hicimos algunas con especialistas en atención al cliente y relaciones humanas, que posiblemente con los que vayamos a trabajar este próximo año también, ¿verdad?, con esos personajes, y buscar para otros temas especialistas para que nuestra gente, ¿verdad?, para que nuestros socios y los participantes pues tengan, sin menospreciar a nuestros capacitadores, que son bien capacitados también los nuestros. Nosotros tenemos también capacitadores bien que son especialistas, pero vamos a buscar en otra área, ¿verdad?, para que la seminarios y las capacitaciones pues sean de más calidad. Qué bueno, entonces te felicitamos, Julio, gracias por participar con nosotros, deseándote una feliz Navidad y un próspero año nuevo. A vos, a la Comisión de Educación, a todo el equipo de trabajo que hace posible en cada una de las cooperativas, que hace posible el desarrollo de la educación, porque como decía Julio en su mensaje, la educación no es un gasto, es una inversión, porque el conocimiento lo vamos a llevar siempre. Entonces es importante que tomemos y retomemos que capacitándonos es que vamos a poder desarrollar nuestras empresas cooperativas. El conocimiento es la base fundamental del desarrollo de nuestras empresas cooperativas. Y entonces con eso nosotros consideramos de que Fénico Taxi siempre está tratando de innovar en el desarrollo empresarial, en el desarrollo cooperativo mediante la capacitación. Porque si todos tenemos el conocimiento, el comprender cuál es el giro, cuál es la visión que tenemos, va a ser más fácil. Y si es más fácil entender, podemos jalar la carreta todos juntos, que ha sido uno de los logros fundamentales, uno de los pilares que tenemos nosotros en nuestra organización, y es de que la mayoría de socios, al adquirir este conocimiento, pues se impulsan en el desarrollo, impulsan en el aporte. Imagínense que somos la única empresa cooperativa donde los socios cada mes están haciendo aportes económicos, porque quieren que su empresa desarrolle, porque quieren participar, porque quieren generar a través de sus aportes incrementos y mejoras económicas, a través de sus aportes que desarrollemos más oportunidades para nuestros asociados, y no solamente para nuestros asociados, sino también para nuestros colaboradores, nuestros empleados, que a estas alturas tenemos más de 100 trabajadores que tienen familia, y eso depende de esos aportes de capital que cada uno de los asociados de nuestras organizaciones han confiado en esta empresa y mantienen siempre trabajando para generar y llevar mejores oportunidades a todos nuestros asociados. Con esto pues me despido, deseándole feliz Navidad, próspero año nuevo, y pues esperemos pues el 24 a ver qué sale. Claro que sí, don Edwin. Recuerde, mañana viernes cooperativo, viernes Fénico Taxi, somos los controles del señor Carlitos Pérez, hoy nuestro licenciado, los asesores, igual mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, su servidor Jonathan Dormes, sería hasta el día de mañana. Recuerde la cita con nosotros en punto de 8 de la mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.